Les recuerdo el asunto que hoy nos ocupa. Vamos a hablar de un proyecto solidario muy asentado en nuestra provincia, que probablemente la mayoría de ustedes conozcan, muchos de ustedes incluso hayan participado o participen en este momento. Hablamos del programa Vacaciones en Paz, que organiza la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que consiste, como saben, en traer a niños que están viviendo en los campamentos de refugiados del Tinduf, traerlos a Sevilla, Andalucía, a que pasen el verano, los meses de julio y agosto, con familias españolas. Este año han venido en torno a unos 300 niños aproximadamente, que están pudiendo pasar un verano en muchas mejores condiciones de las que pasan el resto del año. Hablamos siempre de pasar el verano y una acogida temporal, un recibimiento para este periodo. Son niños que tienen familias y que evidentemente vuelven con ellas, pero que aprovechan estos meses pues para pasarlo un poco mejor, y también estas familias les ayudan a cubrir algunas de las carencias que tienen en estos territorios. Bueno, como otros proyectos solidarios, sobre todo que tienen que ver con cooperación internacional, que están orientados a otros países y a otros territorios, la crisis está golpeando duro. Hay muchas familias que ya no se pueden permitir, a lo mejor, un acogimiento de este tipo, otras que piensen que hay que concentrar los esfuerzos en los que peor lo están pasando, pero aquí, en nuestro país. De todas estas experiencias, si han tenido en acogida a un niño o niña saharaui, si lo tienen en este momento, si han tenido que dejar de hacerlo por dificultades económicas, ¿cómo ven este asunto de la cooperación internacional y de los proyectos solidarios? Les hemos preguntado y ustedes pueden opinar en el 954-460144. 954-460144, el teléfono de Sevilla en la Onda, el correo electrónico es sevilla@onda0.es y la página de Facebook, facebook.com/onda0sevilla. Para saber un poco más de este programa, de su evolución, de su estado actual, vamos a hablar con Miguel Castro, es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Señor Castro, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía, este proyecto de Vacaciones en Paz es un proyecto que lleva ya realizándose durante muchísimos años, en los que han participado, 20. Efectivamente, han participado muchas familias andaluzas, sevillanas. Dábamos al principio del programa un dato, como en estos últimos tres años el número de acogimientos ha descendido un 65%, por culpa, entiendo, básicamente de la crisis, no por una caída en los valores solidarios, ¿no? Efectivamente. Los valores de la solidaridad del pueblo andaluz no han disminuido. De hecho, hay muchísimas familias que estarían dispuestas a seguir acogiendo niños, pero como bien habéis dicho al inicio, la crisis económica está golpeando de forma inmisericordia a la gente y hay mucho problema, ¿no? En este caso, por familias que tienen en sus casas dramas de paro, de desahucio, etcétera. Pero yo creo que el hecho de que en Andalucía vengan este año pues casi 1.100 niños es un homenaje que hay que hacerle a esos héroes que son las familias de acogida, ¿no? Que con lo que está lloviendo pues aprenden todavía a tener coraje de acoger a un niño saharaui, porque eso siempre lleva un costo añadido, claro. No solamente de echar un puñado más de arroz en el puchero, sino que hay un costo económico, tanto de no solamente de la alimentación, sino especialmente de la ropa, del calzado, del niño, porque el niño viene en unas condiciones pésimas, prácticamente no trae nada más que una camiseta y unas calzonas, y entonces necesita zapatos, necesita de todo, ¿no? Y eso es un esfuerzo muy grande que tienen que hacer las familias de acogida. También es verdad que el proyecto está muy extendido y que no solamente es la familia que acoge, ¿no?, sino que son los familiares de esa familia quienes de alguna forma les ayudan, ¿no? Los padres, los tíos, los hermanos le echan una mano, no solamente para el acogimiento, sino para los gastos que este tema trae, ¿no? No solamente las familias tienen ahora, evidentemente, algunas de ellas, más dificultades económicas para poder participar en el programa, sino que otros recursos que facilitaban las administraciones también para sufragar parte de los gastos, por ejemplo, los desplazamientos de los niños en el avión y tal, también se han visto mermados porque los ayuntamientos han dejado también de poder aportar dinero, ¿no? Sí, eso es lo primero que el primer recorte que han hecho las administraciones, la cooperación. O sea, hemos retrocedido 30 años en el tema de la cooperación y la ayuda al desarrollo, ¿no? Y efectivamente los municipios, pues su forma de colaboración era pues ayudar a las familias de acogida sufragando parte del costo económico del vuelo, ¿no? Del billete del niño. El resto, pues las familias siempre han hecho actividades, han hecho cenas solidarias, han vendido pulseras, han puesto chiringuitos en las ferias, en fin, han hecho lo indecible para poder recabar los recursos económicos y que no se vea eso como un costo más que las familias tienen que hacer, ¿no? Pero, bueno, este proyecto sigue estando vivo a pesar de la crisis y efectivamente ha disminuido en ese porcentaje que vosotros habéis dicho, y la contribución económica andaluza para la cooperación, y especialmente el pueblo saharaico, igual, ¿no? En los últimos 3 años, pues ha descendido un 800% la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados desde Andalucía. O sea, que es muchísimo, ¿no? Vamos mientras a hablar de... que, bueno, se mantienen otros recursos, sí, a países otra. Como Marruecos, que no tienen esa necesidad, y sin embargo, pues este año le anda más de 8 millones de euros, que luego después ellos devuelven comprando armas. Bueno, ya sabe que esto de las relaciones internacionales también tiene mucha letra pequeña y muchas cosas que muchas veces no averiguamos, pero que luego se traducen en acontecimientos. Recientemente, por cierto, tenemos alguno de ellos. Quería preguntarle por los niños. Ya nos ha comentado que estos niños vienen en unas condiciones bastante malas. Algunos creo que además, muchos, vienen necesitando también una atención médica que allí no reciben, que aquí pueden recibir. La mayoría repiten, ¿verdad? Estos niños no sí, vienen solamente un año. Los niños tienen... El programa empieza a los 7, de los 7 a 12 años. Pueden repetir siempre y cuando, porque estas vacaciones se las tienen que ganar los niños en su colegio, ¿no? Que es donde se hacen las selecciones. Entonces los niños, pues depende del aprovechamiento académico que hayan tenido, del comportamiento en el aula, de su colaboración con el resto de los compañeros y de los amigos, van puntuando durante el año y luego después desde las propias clases, los profesores y consejos de dirección, me imagino, de cada uno de los colegios, va seleccionando los niños que pueden tener ese derecho, ¿no? Dijéramos. Y van repitiendo hasta incluso 4 y 5 años en función de todas esas cuestiones. Y también la sanitaria, como bien habías dicho, uno de los principales proyectos que acompañan a este programa es la cuestión sanitaria. Todos los niños, nada más que llegar a través de un convenio que tenemos con el SAS, con el Servicio Andaluz de Salud, pues todos los distritos sanitarios les dan preferencia a las analíticas que se le hacen a niños, esos reconocimientos, y algunas patologías menores pues pueden ser atendidas, igual que en la oftalmología, etcétera, y algunos son los menos, afortunadamente, se tienen que quedar para hacer ya algunas intervenciones ya un poco más fuertes, y se pueden quedar incluso hasta 1 año y 2 años, ¿no? Luego después hay algunos chavales ya que se han quedado al cabo de los años, pero ya por un acuerdo entre la familia biológica y la familia de acogida, dado que a lo mejor se ha llevado aquí un par de años y ha estado escolarizado para no perder tiempo y practicando en definitiva, ¿no? Porque los niños, ellos la segunda lengua que tienen en sus colegios es el español, tienen hasanía, que es su lengua materna, y luego después como segunda lengua obligatoria es el español. Por lo tanto, cuando ellos vienen, lo primero que perfeccionan precisamente es el lenguaje, ¿no? Porque es una seña de identidad que tiene el pueblo saharaui, que no es francófono, que es todo lo contrario, ¿eh? Lo que hablan es el castellano. Y por tanto, eso les perfecciona mucho, ¿no? Luego después, este año los niños no han venido mal, en cuanto a cuestión médica, ¿no? Sí. Han venido bastante bien, porque afortunadamente hay todavía muchos cooperantes, muchos médicos andaluces que se desplazan como cooperante a los campamentos de refugiados, van cada 3 meses y hacen, bueno, pues el seguimiento de las enfermedades de los distintos niños, hacen pequeñas intervenciones, etcétera, y también formación, ¿no?, a los sanitarios saharauis. Pero este año lo que se ha notado mucho es el tema del peso del niño. Han venido bastante más delgados que en otras ocasiones, dado a la crisis alimentaria, claro, que están padeciendo ahora mismo los campamentos, ¿no? Decía antes, acoger a un niño no es solamente echar un puñado más de arroz. Requiere, aparte de otros gastos, imagino que también tener un nivel de tolerancia importante, porque estamos hablando de niños que vienen pues de otra cultura, con otras costumbres, con otras tradiciones, con los que hay que entenderse, no debe ser sencillo. ¿Cómo se selecciona a las familias? ¿Qué requisitos deben cumplir? Pues, ¿verdad? Yo siempre digo que los niños y las familias se seleccionan por recomendación. O sea, quiere decir que nosotros tenemos una organización muy horizontal. En este caso, en la mayoría de los municipios, los distritos de las capitales, tenemos coordinadores. Uh-huh. Y esos coordinadores, pues de alguna forma, están en contacto permanente con las familias de acogida. Cuando llega alguien nuevo que quiera acoger niños, ¿sí?, lo hace siempre a través del circuito de los coordinadores. Entonces los coordinadores los conocen porque son de su barrio o son familiares de familias ya que son de acogida. Y lo único que nosotros exigimos o pedimos que sea una familia normal, que no sea una familia desestructurada, sí, que no sea una familia conflictiva, en definitiva. Bueno, vamos a meter el niño encima en Guatemala. Por lo demás, porque además los niños se adaptan de forma muy rápida, son niños muy cariñosos, niños que dan mucho más de lo que ellos se llevan, porque ellos tienen, aparte de su cultura, tienen unas costumbres que nosotros ya hemos perdido, ¿no? El tema del ahorro de las cosas, ¿no? De no despilfarro, del respeto a los mayores. Un niño a una persona mayor le dice, estate quieto, y ya no se mueve más hasta que le diga de nuevo, muévete, ¿eh? Es una cosa, y además cuando ellos... Díselo uno de aquí, a ver si te escucha. Sí, pero precisamente lo que también se le pide a las familias es que tengan menores también en su entorno, ¿no? O sus hijos, sí, o sobrinos, porque eso les ayuda a ellos mucho, ¿no? A comunicarse y a relacionarse, pero además le enseñan mucho a los demás, ¿no? Porque cuando ellos van a la cocina a coger agua, y echan el agua en el vaso, y si no se lo toman entero, dejan el vaso allí para luego después tomárselo. Bueno, están acostumbrados, evidentemente, a que les falte ese recurso. Yo no sé si de alguna forma también puede suponer un problema, evidentemente menor, pero un problema para ese niño, para esa niña que viene aquí, que ve cómo se vive aquí, que a pesar de que ahora lo estamos pasando mal, no tiene todavía comparación con lo que están viviendo en los campamentos de refugiados, y luego tienen que volver a su cruda realidad. Sí, eso es siempre la incógnita que se nos plantea, ¿no? Por parte de algunas familias que dicen, hombre, es que si luego después le dan al niño un caramelo y cuando ya lo está degustando, para ya se lo quitas y tal y cual, ¿no? Los niños vienen muy muy preparados en ese sentido. Por ello, primero, que son familias muy bien estructuradas, son familias matriarcales, donde vive prácticamente toda la familia alrededor a la abuela, en definitiva, y se confunden los hermanos con los primos, ¿no?, permanentemente. Son niños que son muy felices en su entorno, y por otro lado también ellos saben que vienen aquí como de vacaciones. Sí. Lo mismo que tú cuando llevas a tu niño a Disneylandia, ellos saben que son un regalo que se le hace y que luego después tiene que volver a las figuras tareas del colegio y otro tipo de cosas, ¿no? Pero además yo creo que es mucho más dramático no darle a un niño una vez en la vida que, claro, le guste un caramelo. No, está claro. Es preferible que lo deguste, aunque sea una vez o dos, a que no lo deguste nunca, ¿no? Por eso decía que me parecía un mal menor en cualquier caso, porque las ventajas para los niños que pueden venir a pasar el verano con familias sevillanas y andaluzas, desde luego, son mucho mayores. Y también, por otro lado, siempre me ha llamado la atención la fortaleza que tienen que tener las familias que acogen, porque efectivamente uno trae a estos niños, pues les coge mucho cariño, y luego también pues llega un momento en que les tiene que decir adiós, sabiendo además que no van a estar en tan buenas condiciones como en sus casas, independientemente de que tengan una familia que les quiera muchísimo. Sí, esa es la parte un poco más dura de las familias de acogida de la primera vez, ¿no? Eso es un poco más duro, sí. Porque no conocen tampoco el ambiente en el que el niño se mueve. Y claro, si el niño ha estado aquí muy feliz y son niños que dan mucho amor, que dan mucho cariño, que están siempre alrededor de la madre o del padre de acogida, siempre haciéndole garantoña y cosas de ese tipo, ¿no? Y que les gusta eso, pues el helado, la leche, o sea, una serie de productos que ellos allí pues son prohibitivos, y luego después cuando los ven partir, pues claro, hay familia, la despedida siempre es dura, siempre, dura. Claro que sí. No tanto para el niño, porque el niño una semana claro, o 10 días antes... vuelve a ver a ya sus padres. Está preguntando de que se va y ya quiere ir arreglando su maletita y se quiere llevar todo y quiere que le lleven, a ver si se pueden llevar un helado para dárselo a su hermano más pequeño. Y las fotos y lo otro que quieren enseñarlo, quieren también ellos disfrutar con su familia lo bien que se lo han pasado, donde han estado... Pero la familia, la acogida, la verdad es que es un drama porque la gente, bueno, adultos, hombres, mujeres, lloran como de... Se pasa mal, es lógico. Lo ven montarse bueno. En el autobús para irse para el aeropuerto, eso sí es verdad. Claro, luego después sí. Ya cuando vienen más veces o ellos han ido a visitarlo allá a los campamentos, porque nosotros fletamos los charters siempre en la época del puente de la Constitución y también... en la época de la festividad del 27 de febrero, el 28 de febrero en Andalucía, allí es el 27, que también hace una fiesta ellos muy grande, y entonces se desplaza muchísima gente allí, van a visitar a los niños suyos. Que es una forma, evidentemente, de aproximarse a ellos y tener otro contacto. Se nos acaba el tiempo, simplemente unos segundos para agradecerle a Miguel Castro, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que nos haya... hablado y de forma tan pormenorizada de este programa Vacaciones en Paz. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros y especialmente a esos héroes que son las familias acogidas. Bueno, hay que hacerle un homenaje. Claro que sí. Se lo hacemos en este programa. Gracias. A vosotros.